Ràdio 77. M'apreta ses orelles. Bona tarda, benvinguts amics de la Ràdio 77. Arribam a la casa d'Asterion, com cada divendres, amb l'ànim encès i el cor reblanit per una musiqueta anomenada El tema del zurdo, de Kevin Johansen. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, Ferran. Saludos a todos los visitantes ocasionales de la casa d'Asterion. A pesar del calor de una tarde de julio, la entrada de este laberinto está tomada por una constante brisa refrescante y musical. Nuestro anfitrión no está hoy esperándonos en la puerta. Sentimos su presencia y lo vemos cruzar fugazmente de una sala a otra, como poseído por alguna urgencia. Sentim la veu de Asterion que ens convida a entrar i a correr amb ell per alliberar-nos d'angoixes i de pors. L'home lliure ens mostra avui el seu propi testimoni, els sentiments de llibertat que han inspirat a l'esperit humà durant milers d'anys. La llibertat com una actitud de vida, com un objectiu, com una necessitat de l'espíritu creador. Asterion ha tenido que sobreponerse a la opresión, al desprecio y a los miedos que asaltan su alma de centauro. La libertad no es un regalo gratuito, sino una práctica cotidiana. Alguns mestres ens han deixat uns textos que recuperam. Erich Fromm, Paulo Freire, Hermann Hesse, Julio Cortázar, Leonardo Boff. Escoltarem les cançons de Cream, Bob Marley, John Lennon, Andrés Calamaro, Queen, Miguel Abuelo, Charlie García de Doors, La Bordeta, José Luis Perales, Lluís Llach i nuestro querido, queridísimo Facundo Cabral. En aquests moments ens arriba ja la música de Cream amb la seva cançó I Feel Free. Vos convidam a sentir-vos lliures. Oh, La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar encubre. Por libertad, así como por la honra, se puede aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Miguel de Cervantes, fragmento de Don Quijote de la Mancha. Pues hablando de Don Quijote de la Mancha, otros personajes quijotescos tenemos hoy en día, ¿no? Apenas una semana atrás, Asterión nos invitaba a recorrer discretamente los caminos del pacifismo. Nos sugería que la libertad y la paz son cualidades que se consiguen en la práctica diaria, que implican grandes renuncias. La renuncia al rencor, al odio y a muchos de los deseos que asaltan al espíritu humano constantemente. La libertad precisa disminuirse uno mismo, empequeñecer el propio ego. Algunas personas se cruzan en nuestro horizonte para enseñarnos la práctica de la paz y de la libertad. Asterión siente hoy la presencia de Facundo Cabral, mensajero de la paz, contador de historias, testimonio de la libertad del que no tiene nada y nada ambiciona. Facundo viajó por todo el mundo llevando la esperanza en su palabra, regalándonos sus vivencias. Lo hizo por última vez el pasado sábado 9 de julio, en Ciudad de Guatemala. Era la gira del adiós. Murió esa misma noche estúpidamente tiroteado dentro del coche que lo conducía al aeropuerto. Recuperamos parte de una conversación en un programa de televisión y se lo dedicamos especialmente a aquellos que apretaban el gatillo, a los que Facundo amaba como hermanos, con la esperanza de que algún día entiendan. Si soy hijo del amor, nací para la felicidad. Los demás son pretextos. No es que yo me tengo que obligar a ser feliz, yo tengo el derecho a ser feliz. Y debo ser feliz porque lo decido como una adquisición, no porque ganó Boca Juniors o porque se vendió bien mi canción. Feliz porque estoy aquí. Antes me mandaban a escuchar lo que yo decía porque pensaban que era peligroso. Después se dieron cuenta que ya no era peligroso porque la mayoría no quiere saber nada con vivir mejor. Entonces yo no he cambiado la vida de nadie. Muchos serán los llamados, pocos los elegidos. Yo perdí... Alguna vez le dije a un señor muy poderoso, le dije, perdone que yo no puedo hablar de ese tema con usted, de la política, porque yo soy muy pretencioso, excelencia. Y a mí me interesan solamente los filósofos, los poetas. Un Lorca me mueve más que cualquier tipo de revolución política. Además, no creo que haya revolución espontánea. El cambio se da solamente a partir del individuo. Ese es el amarás al prójimo como a ti mismo. No. Primero, pues, cuando la gente deje de estafarse. La gente que está escuchando o viendo el programa en este momento lo sabe muy bien. ¿Cómo va a haber una revolución cuando la mayoría de la gente está en lo que odia y cree que todo rico es malo y todo bueno es todo pobre es bueno? Pero tú que caminas por el mundo, los ricos y los pobres del mundo no son todos iguales. Por supuesto, pero la diferencia la hace el que cree que somos diferentes. Rockefeller, que en ese momento era... el alcalde de la ciudad de Nueva York, hace muchos años. Yo cantaba en la Universidad de Columbia. Bueno, entonces él me dijo, vino muy feliz al camarín y me dijo, yo ni sabía quién era, me dio una tarjeta. Entonces, lo que yo nunca tuve buena vista, alguien me leyó la tarjeta y dije, caramba, por fin conozco un hombre rico, porque claro, lo que fue él. Y me dijo, ¿usted qué va a hacer mañana? No, ni idea, lo que tenga ganas, yo no puedo. Entonces, a lo mejor usted es más rico que yo. Rico no es el que más tiene, es el que menos necesita. Y yo no tengo cosas porque me siento más liviano y me puedo llegar a tu programa en Sevilla fácilmente porque no me despidió nadie, no dejé ninguna propiedad a cargo de nadie, no me esperaba nadie. Uh-huh. Y hago tu programa como puedo irme otra vez para Argentina o para México. O sea, ser felices a pesar de la guerra, de la pobreza, de la injusticia. Sí, pero yo no me sumo a eso. Cuando dice que el hombre mata, yo no tengo nada que ver con eso. Yo vine a cantar. Mi madre decía que un cantor es una buena noticia porque cada cantor es un soldado menos. Me parece fenómeno que cante Paloma San Basilio porque entonces sé que no me va a matar. El artista es un gran armonizador, a veces inconscientemente. A mí esa gente me da bellezas. Yo escuché en tu programa un señor que a mí me hace mejor persona. ¿Tú te sientes un hombre libre? Sí. Dentro de lo

it. We've got to fulfill the book. So won't you help me sing another song of freedom? It's all I ever had. Oh, yeah. Redemption song. Redemption song, redemption song, redemption song. Bob Marley i les seves cançons redentores. Avui parlem de la llibertat. Aquesta cançó que acabem d'escoltar és una gravació que s'ha fet fa prop d'un any, molt peculiar, per un grup que se diu, un projecte que se diu Music for the Change, i està gravada per músics de tot el món, a diferents espais, i inclús reprenguent unes tomes del mateix Bob Marley. Seguim escoltant ara per en Charlie García, una personalitat rebel i indisciplinada en constant lluita contra ell mateix i contra el món. L'expressió del tema que ara escoltarem és la de la catarsis i la ruptura de normes. En el corazón de Chiapas, en la selva lacandona, el subcomandante Marcos piensa, sonríe y vive entre caracoles. Nos ha dejado algunos textos para que, en la casa de Asterión, digamos cosas de la libertad. La libertad es como la mañana. Hay quienes esperan dormidas a que llegue, pero hay quienes se desvelan y caminan toda la noche para alcanzarla. Yo soy como tú. Y tú eres como eres. Construyamos un mundo donde yo pueda ser sin dejar de ser yo, donde tú puedas ser sin dejar de ser tú, y donde ni tú ni yo obliguemos al otro a ser como yo o como tú. Y esto lo dice un señor que vive allí, en la selva. Es muy leído este señor, ¿eh? Bueno, esta mañana, mientras me tomaba el café, me acordé de los caracoles. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Leonardo Boff es uno de los grandes exponentes de la teología de liberación, lo cual le ha llevado bastantes disgustos, sobre todo con sus jefes del Vaticano y con otras personalidades. Vamos a leer un texto en el que plantea algunos conceptos de libertad. Dice así: muchas veces escuchamos esta frase, considerada casi como un principio: termina mi libertad donde empieza la tuya. Nunca había nadie cuestionarla. Pero pensando en los presupuestos subyacentes y las posibles consecuencias, debemos ponerla en cuestión seriamente. Es la típica libertad propugnada por el liberalismo como filosofía política. Con el derrocamiento del socialismo realmente existente, se perdieron algunas virtudes que, bien o mal, él había desarrollado, como el sentido del internacionalismo, la importancia de la solidaridad y la prevalencia de lo social sobre lo individual. Con la ascensión al poder de Thatcher y Reagan, volvieron furiosamente los ideales liberales y la cultura capitalista, con la exaltación del individuo, la supremacía de la propiedad privada, la democracia delegatícica y la libertad de los mercados. Como consecuencia, cabe constatar que actualmente hay mucha menos solidaridad internacional y preocupación por los cambios en favor de los poderes del mundo que antes. Este es el telón de fondo sobre el cual debe entenderse la frase: mi libertad termina donde empieza la tuya. Se trata de una comprensión individualista, del yo solo, separado de la sociedad. Es la libertad del otro y no con el otro. Para que tu libertad empiece, la mía tiene que acabar. O para que tú empieces a ser libre, yo tengo que dejar de serlo. Consecuentemente, si la libertad del otro no comienza, por la razón que sea, entonces mi libertad no tiene límites y puede expandirse como quiera porque no encuentra la libertad del otro. Ocupa todos los espacios e inaugura el imperio del egoísmo. La libertad del otro se transforma entonces en la libertad contra el otro. Esta comprensión subyace al concepto vigente de soberanía territorial de los estados nacionales. Hasta los límites de otro estado es absoluta. Más allá de esos límites es nula. La consecuencia es que ya no hay lugar para la solidaridad. No se promueve el diálogo ni la negociación buscando convergencias y el bien común supranacional. En la crisis del gas entre Brasil y Bolivia hemos visto la vigencia de este concepto de libertad neoliberal y de soberanía individualista, exigida por muchos. Normalmente, cuando este paradigma entra en funcionamiento, se instaura un conflicto que se resuelve por la fuerza. La soberanía de uno aplasta la soberanía del otro, sacrificando la libertad. Ha sido sabiduría del presente Lula no guiarse por esta lógica y no haber desistido, para irritación de la gente del viejo paradigma de la fuerza y del trueque, de dialogar incansablemente y de buscar convergencias con el presidente Evo Morales, lo que dio efectivamente buenos resultados. Por esto la frase correcta debe ser esta: mi libertad solamente comienza cuando empieza también la tuya. Es la perenne lección dejada por Paulo Freire: jamás seremos libres solos, solo seremos libres juntos. Mi libertad crece en la medida en que crece también la tuya y gestamos conjuntamente una sociedad de ciudadanos libres y solidarios. Preguntó el amigo a su amado si quedaba en él algo por amar, y el amado le respondió que amando era como podía multiplicarse su amor. Ramón Lloy, Llebre de la MIC y de la MAT. En el año 1974, Astor Piazzolla publica el álbum Libertango. Hemos escuchado la grabación que Tomatito y Michel Camilo hicieron del tema homónimo. Piazzolla se muestra desafiante con su propuesta de tango que rompe las barreras de lo convencional. Ahora, otro músico inconformista, ya un abonado a la casa de Asterión, John Lennon, grababa en su casa un demo llamado Free as a Bird, libre como un pájaro, que en el año 1994 fue utilizada por Paul y George para realizar esta producción, quizá el último tema de los Beatles, Free as a Bird.

Tal libertad requiere que el individuo sea activo y responsable, no un esclavo ni una pieza bien alimentada de la máquina. No basta que los hombres sean esclavos si las condiciones sociales fomentan la existencia de autómatas. El resultado no es el amor a la vida, sino el amor a la muerte. No existe otro camino sino el de la práctica de una pedagogía liberadora, en que el liderazgo revolucionario, en vez de sobreponerse a los oprimidos y continuar manteniéndolos en el estado de cosas, establece con ellos una relación permanentemente dialógica. De este modo, la presencia de los oprimidos en la búsqueda de su liberación, más que pseudoparticipación, es lo que debe realmente ser: compromiso. Igual que Papo, me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar. Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad. Avui parlam de la llibertat en la casa d'Asterió en Ràdio 77. Miguel Abuelo nos dice què és la libertat. De vegades, l'única ambició és la de poder colcar amb bicicleta. I mos ho permetran? Ho crec que sí. Pues mira, aquest govern passat va invertir en fer un carrils bici, que ara pareix que estan en perill d'extinció, no? I want to ride my white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is ride. income tax. I said, Jesus, I don't want to be a candidate for Vietnam or Watergate. Cause all I want to do is bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle. Come on, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. Era, acabant de sentir Queen cantant I Want to Ride My Bicycle, un tema dels anys 80 reivindicant l'ús de la bicicleta. Per aquesta època, a Cameva, el Manco, hi havia un tema que escoltàvem dia sí i dia també, i el cantàvem entre tots els germans i miràvem a la mà i miràvem aquells vaixells. És un tema que parla de la llibertat i és com una espècie de revisió de lo que seria la paràbola del fill pròdig. Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, na, na, los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas. El maestro Erich Fromm, en El miedo a la libertad, nos habla de la libertad como problema psicológico. La historia moderna, europea y americana se halla centrada en torno al esfuerzo por alcanzar la libertad en detrimento de las cadenas económicas, políticas y espirituales que aprisionan a los hombres. Las luchas por la libertad fueron sostenidas por los oprimidos, por aquellos que buscaban nuevas libertades en oposición con los que tenían privilegios por defender. Al luchar una clase por su propia liberación del dominio ajeno, creía hacerlo por la libertad humana como tal y, por consiguiente, podía invocar un ideal y expresar aquella aspiración a la libertad que se halla arraigada en todos los oprimidos. Sin embargo, en las largas y virtualmente incesantes batallas por la libertad, las clases que en una determinada etapa habían combatido contra la opresión se alineaban junto a los enemigos de la libertad cuando ésta había sido ganada y les era preciso defender los privilegios recién adquiridos. De nuevo en la misma línea. Se habla de la libertad como la libertad sociopolítica. Hay países libres versus dictadura, democracia. Así que la libertad sería poder decidir quién a uno le manda, lo cual me parece condición necesaria pero no suficiente. Hay una libertad interpersonal que es la que los terapeutas yo creo que más trabajamos, que es ser libre de lo que tú vas a pensar de mí, poder hacer, pensar, sentir, más allá de que tú me quieras, de que tú me reconozcas. Entonces el dictador ya no está arriba, está afuera, eres tú. Y una tercera más íntima que es cuando el dictador está dentro, poder ser libre incluso de uno mismo, de la parte que me programa para ir repitiendo un guión. Yo creo que eso es enseñable, que eso es tocable. El hombre nómada transita por el mundo libremente. El juego es anterior a la muerte. El encuentro es anterior al gesto. El vacío es anterior al golpe. Y las miradas son anteriores al vacío. Antes está el círculo que la recta. Y el calor es anterior a la llama. Primero viene lo invisible y luego comienza todo. Porque el deseo es previo al movimiento. Las cosas no empiezan donde el poder dice que empiezan. Por eso pueden terminar donde el poder no quiere que terminen. De vida plena, que és llibertat dels meus companys. I caminem per poder ser, i volem ser per caminar. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, a mar enllà. I no creiem en les fronteres, si darrere hi ha un company amb les seves mans esteses per vindre alliberat. I caminem per poder ser, i volem ser per caminar. Venim del nord, venim del sud, de terra endins, a mar enllà. I no sabem quines triomfals ni marcar el pas del vencedor, que si la lluita és sagnant serà vergonya de la sang. I caminem per poder ser, i volem ser per caminar. De terra endins a mar enllà i no ens mena cap bandera que no ens digui llibertat, la llibertat per vida plena, que és llibertat dels teus companys. I caminem per poder ser, i volem ser per caminar. I caminem per poder ser, i caminem per poder ser. Avui ens hem atrevit a guaitar per les finestres d'aquest laberint i hem vist la immensitat de la mar, les muntanyes altes fins al cel. Hem recorregut els paradisos en bicicleta per poder seguir la formidable carrera del Minotaure. Asterion ens ha contat un secret. El laberint de Gnossos és només un refugi on retirar-se per sentir-se protegit de les opressions del món. Aquesta és una casa per alliberar-se de les angoixes. Ens despedim amb el cant d'en José Antonio Labordeta. Fins divendres, Pere. Fins divendres, Ferran. La pau revolucionària per a tots. Fins divendres, Àlex. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tu gesto de siempre caerá sin levantar. Canes de miedo ante